Hola, buen día. Muchas gracias por ayudarnos a difundir e integrar el equipo de promoción de esta nueva edición de la Fiesta del Río y de la Fiesta Popular. Estamos encantadísimos, una vez más, de poder desde la Municipalidad de Viedma convocar a una celebración a toda la comunidad durante 3 días. Y ofreciéndoles un mejor estándar de trabajo para desarrollar esta fiesta durante estos 3 días en cuanto a una infraestructura técnica y artística que hasta ahora no ha tenido precedentes en este marco. Así que, bueno, este desafío implica fusionar 2 fiestas muy entrañables para nuestra comunidad. Una de ellas es la Fiesta del Río y otra la Fiesta Popular, que durante unos cuantos años, tal vez 5, este sería el 5, crecí a través de un productor local, como es Alejandro Retamal, se pudo brindar un escenario a los artistas locales y regionales para que conecten con su comunidad. Entonces, bueno, esto es un sinnúmero de objetivos puestos en marcha que tienen relación y centralidad en difundir la cultura comunitaria, la cultura de los artistas locales, regionales y nacionales. Esta relevancia que estamos todo el tiempo poniendo en vilo, en el sentido de, bueno, movilicémonos hacia nuestra geografía, hacia poner el río como marco, hacia poner los productores como marco, hacia conectar la comunidad entre sí en una situación de encuentro y celebración hacia el final del verano, es nuestra potencia como trabajadores del Estado municipal y la vinculación con las producciones privadas. Así que bueno, estamos en este viernes abriendo un escenario a puro rock, cerrando este verano cultural. Artistas locales de trayectoria ya entrañada en la región, y el sábado también artistas locales y regionales enmarcando y compartiendo escenario con una banda nacional de mucha potencia artística como lo es la Adelio Valdés. Así que estamos invitando a bailar, a divertirse, a encontrarse a mucho ritmo con la Adelio Valdés este sábado a la noche. Y el domingo también una fiesta popular hermosísima con un marco súper distendido para cerrar esta semana. Vamos a recibir a una banda de Córdoba que se llama Cachumba. Así que sigue el baile. Y bueno, acompañada siempre de Alejandro Retamal, que es quien nos aporta toda la conexión con una comunidad que puja todos los fines de semana por salir y bailar y expresarse con alegría. Así que bueno, estamos cerrando el verano y abriendo la Fiesta del Río. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, contento y agradecido de poder conversar con ustedes, con los colegas de otros medios. Yo también estaba trabajando, me vine para acá. Y bueno, nada, decirles que esperemos que haga todo lindo, que hay que agradecer, nosotros lo hacemos siempre, la colaboración de la municipalidad en esto, que comenzó humildemente hace 9 años, allí en la costanera, en la zona de la fuente, ¿no? En la zona del ministerio, porque cumplimos 10 años de baile. Yo vengo haciendo baile con mi familia desde el año 2001, entonces un día cumplimos 10 años y decimos, vamos a regalar algo a la gente. Muchachos, vámonos a tocar gratis a la costanera. Y fue así que, bueno, nos juntamos todos los conjuntos que hacen el circuito de baile de todo el año. Llevamos un ring que nos prestó acá la gente de deportes en aquel tiempo. Y bueno, eso fue el escenario, no teníamos luces, así que terminamos temprano. Mucha gente, estuvo lindo. Al otro año lo repetimos. Y así varios años hasta que una vecina de ahí de la costanera, recuerdo que yo la conozco, está ahí cerquita nomás donde enchufábamos las cosas, fui a pedir un enchufe así, me dijo, Retamal, ¿usted organiza esto? Sí, señora, le digo, que va a venir a ver, dice, por favor, Retamal, ¿por qué no se lleva esto de acá? Dice, me hacen pie en el cantero, precioso. La gente por allí tiene, ¿a qué voy con todo esto, no? Que la Costanera vive gente, y está bárbaro que se junte gente para los eventos deportivos, que son de día y todo lo demás, pero por ahí para juntarse para bailar y todo ese tipo de cosas, la gente lleva el mate, los chicos, y son muchas horas. Y salió un día la idea de ir al Parque Ferreira. Le pedí permiso a Fulvio, que era gestión Fulvio, sí. Digo, plantar el escenario allá. No había nada, no estaba ni el asfalto todavía. Así que bueno, salió bien. Y creo que a mi internet le gustó y plantó el escenario. Y ahí está el escenario hoy, que bueno, va a ser reemplazado dentro de poco, porque bueno, ya tiene su tiempo. Pero fue algo que se fue dando, no fue algo programado. Llegar a esto hoy con, bueno, lo que estaba comentando Cintia, ¿no? Sistema de sonido de primera línea, sonido, los muchachos ahí se van a ver en pantalla, todo muy lindo, ¿no es cierto? Para el artista nuestro, hay, quiero destacar que hay 12, 13 números locales, ¿sí? Hay solo dos números nacionales. Y la fuerza de la fiesta, ¿me entiendes? La fuerza de la fiesta, desde un primer momento, al menos desde nuestra parte, la fiesta del río por ahí fue otra cosa, de nuestra parte siempre el impulso fue el artista local, que tiene mucha llegada popular, ¿sí? Lo popular, que va perdiendo ese prejuicio que mucha gente por ahí tiene con lo popular, porque creo que se ha demostrado que Viedma está para otras cosas. Yo me puse muy feliz en lo que fue la primera edición de la fiesta de la cerveza, canal, me pareció fantástico pensar hace 2 o 3 años en vender alcohol en una fiesta abierta, era impensado. Ocurrió en la Expo, y salió bárbaro. Una pena que no estén ahora con nosotros por distintos motivos, pero yo creo que se van a sumar el próximo año. Insisto, creo que Viedma está cambiando la mentalidad, hay mucho potencial artístico y hay mucho potencial turístico en Viedma que a través de una fiesta se puede canalizar. Yo soy de esa idea, creo que a futuro una fiesta de estas características puede traernos mucha gente. A futuro, la Costanera de Viedma tiene que ser, de a poco va cambiando, yo lo estoy notando. Si bien falta servicios y todo lo demás, perfecto, pero en algún momento va a llegar. Creo que a través de las fiestas podemos canalizar, digamos, que el turismo venga a la comarca, como ocurre en otras partes del país. Porque yo a veces voy a otras provincias, tengo la suerte de poder recorrer, me gusta mucho viajar, voy a otras provincias y digo, pero no tienen nada al lado de lo que tenemos nosotros. Entonces, que la gente pueda venir por una fiesta y de repente conocer lo que tenemos, promocionarlo en conjunto, algún día ojalá se pueda dar. Humildemente aportamos lo que es la difusión de los grupos regionales en nuestro medio, en mi radio, Radio Popular, y eso suma para que en esta fiesta la gente vaya a verlos y también los disfruta, ¿no? Todos los, como decía Cintia, nosotros tenemos baile todos los fines de semana. Así que ahora lo puede hacer al aire libre, gente que quizás no va porque, bueno, ya es grande y no sale de noche, otros quizás por prejuicio, como hoy les decía, hay mucha gente que todavía me pregunta si hay lío en mis bailes. Y yo les digo que no, porque hace 18 años que lo hago, gracias a Dios no hay lío. Entonces, son un montón de cosas en las que la sociedad misma creo va madurando y estamos encontrando el camino a tener fiestas de nivel que donde el Estado tiene que estar. Si no está el Estado, los privados no podemos, el privado me lo llevo a mi casa, ¿se entiende? Pero este tipo de cosas creo que es una devolución muy linda para la gente, que lo va a disfrutar mucho y en buena hora que salga todo bien, de acuerdo a lo que se ha programado y se está trabajando. Bueno, la idea es hacer la actividad deportiva, también en el marco del cierre de un verano deportivo y cultural súper importante que hemos tenido este año. Programamos varias actividades, comenzando a las 10 de la mañana con un cruce del río, lo cual vamos a tener que la gente se acerque a la parte de técnica a las 10, para alargar aproximadamente entre las 10 y media y las 11. La charla técnica va a estar a esa hora. A las 14 horas tenemos el Aqua Kids, con los niños de 6 a 13 años, los cuales también pueden ese día mismo, una hora antes, ir a inscribirlo al niño. Y después, 4 de la tarde, 16 horas, tenemos la posta, una posta fría, en lo que consiste natación, remo y running. Así que bueno, aquel que todavía esté interesado en participar en las actividades puede acercarse al Caravante Ruggeri de 8:30 a 12:30, y si no, también en el Parador del Río o Parador del Mar están las inscripciones, hay planillas para llenar, así que aquel que quiera acercarse para participar, que lo haga. Las actividades son totalmente gratuitas, así que aquel vecino que quiera participar, sea en forma participativa o competitiva, porque tenemos dos cruces del río, uno simple y uno doble competitivo, lo puede hacer, con simplemente tener una fotocopia del DNI hacia el avance o llevarla, llenar la planilla con los cruces del Parador del Río, ya están inscritos. Así que esperamos que toda la comarca se sume, porque estamos trabajando en conjunto con la Secretaría de Deportes también de Patagones, con el señor Piripinta. Así que invitar a todo el vecino que se acerque, más allá de evidenciar todas las actividades hermosas que va a haber en el Parque Ferreira, lo que va a ser todo el domingo con la parte deportiva que venimos trabajando en todo el verano. Así que bueno, invitar a toda la sociedad que se haga presente en esta fiesta del río para cerrar un verano y después comenzar con un año deportivo y cultural también bastante extenso. Así que muchas gracias.